sabor a piragua. Gente bonita, rodeada. Buen mediodía para todos, buen mediodía Pelusa. Estamos en esto que es Aquí Ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Buen mediodía para toda la audiencia y bueno, bienvenidos otra vez. Por lo menos bienvenido a mí. Exactamente. Me saludo a mí mismo. Es Tony, nuestro compañero, que es el titular de este programa. Como verán, se habrán sorprendido cuando arrancaste la gente, por eso aclaremos. Sorprendido para bien, espero. Que no hayan dicho otra vez. No sé. Bueno, no me importa, total. No me importa. No me importa lo que diga la audiencia, yo voy a estar acá. No, mentira. Pero bueno, buen mediodía para todos. Buen mediodía a Yelenko Duri ahí también operando controles. Y bueno, una vez más, gracias Pelu por hacer el aguante estos últimos dos o tres sábados que estuve abocado a otra tarea. Pero bueno, hoy reincorporándome, aunque sea por un rato, en este programa que queremos tanto y que lo hacemos con tanto esfuerzo, sobre todo usted, Pelu, la productora Yelenko Duri. Y bueno, hoy tenía ganas de estar. ¿Cómo andás, Pelu? ¿Cómo te trata el día? Bien. Está medio, no sé, está loquito el tiempo. Está dudoso. Sí, exactamente. Nada, decirte esto, Tony, que uno y creo que también la gente comprende que están pasando cosas importantes en el territorio y por eso la ausencia de algunos y de otros en algunos que otros programas. Yo estoy para tratar de hacer lo posible. No sé si sale tan bien como cuando lo hace vos, pero está. Sí. Seguramente que sí, de hecho lo estuve escuchando en estos últimos sábados el programa y hasta me ha dado vergüenza volver, porque digo, la gente ya se habrá acostumbrado a otro estilo de radio. Sí. Uno trata de ponerle lo mejor, pero ¿viste cómo? Bueno, Pelu, ¿te parece que...? Sí, hay un montón de cosas. Vamos a ir empezando. Como hacemos siempre en este programa, no sé si usted lo hizo en estas últimas semanas, pero bueno, primero adelantamos todo lo que tenemos, porque muchas veces no llegamos a trabajar o a tocar todos los temas que tenemos planteados por producción, que son muchos y que laburan mucho en la semana para producir este hermoso programa que hacemos sábado tras sábado. Pero bueno, ¿querés contarnos, Pelu, rápidamente y abuelo de pájaro, como diría mi abuelo, qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos noticias con esto de que estaban pasando cosas en el barrio, tenemos noticias insurgentes. El MCT en Nuevo Alberdi, ya vamos a estar contando un poco de eso también. Los diálogos entre insurgentes y rebeldes que se dio en Empalme, que también estuvo muy bueno. Ajá. En el cual fui partícipe. Tenemos noticias de la semana, el privado sigue haciendo de las suyas. La planificación de la ciudad. El privado. Ah, entendí otra cosa. Sí, los privados planificando la ciudad otra vez. Sí. Vamos a tener un audio de nuestra queridísima por todo este programa, Mirta Levin. También tenemos quién es quién, tras el resultado del 50% de Cristina Fernández de Kirchner, la ley de tierra se pone en primera plana, digamos. Exactamente, se ha estado hablando después, mucho. Exactamente, y después sí, llegamos a llegar y entramos, es América Nuestra, que es... Si llegamos a tener tiempo. Que es generalmente la sección que nos queda por fuera. Pero bueno, el América Nuestra hoy yo creo que está dentro de noticias insurgentes, ¿no? Porque la visita que tuvimos, sin duda, es, por no decirlo, el mayor o uno de los mayores exponentes de movimientos sociales en toda la región latinoamericana, que tiene que ver con el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST de Brasil, como se lo suele conocer, un movimiento del que hemos hablado en reiteradas ocasiones en este programa, y que sin duda es si no el movimiento más grande que recorre nuestro continente latinoamericano, más precisamente en Brasil, un movimiento que tiene origen allá por la década del 80 en Río Grande do Sul. Nunca supe pronunciar bien el portugués, pero Río Grande del Sur, vamos a castellanizarlo un poco. Y bueno, y estuvieron visitando, lo estuvimos el domingo pasado, si mal no recuerdo, lo estuvimos dando vuelta. El domingo estuvieron acá, estuvieron dando vueltas aquí por el territorio insurgente, dos compañeros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil, que tenían muchas ganas de conocer el territorio insurgente, estuvieron dando una rotation, como se suele decir, por aquí por la radio, visitaron a las compañeras de textil, creo, si no me equivoco, y estuvieron un rato largo en la escuela, en la ética, en la escuela del territorio insurgente Camino Andado, charlando con algunos de los profes y algunos de los estudiantes de esa escuela, ¿no? Vamos a estar comentando un poco qué se dio en esa charla. Y al día siguiente, el lunes feriado, estuvieron haciendo una presentación, una exposición en la central rebelde del movimiento Giros, allí en el corazón de la ciudad fragmentada, Avellaneda y Mendoza, Avellaneda 1285, anótelo si quiere, porque siempre se hacen actividades en la central rebelde, y está bueno que participe la gente del territorio insurgente de aquí de Nueva Alberdi, como el lunes. Me han contado que muchos compañeros de aquí del barrio han ido para allá. Y bueno, también, yo no pude asistir, pero me han comentado que fue una jornada muy muy intensa, muy muy interesante, con estos dos compañeros haciendo un recorrido un poco por la historia del movimiento de trabajadores rurales sin tierra de Brasil, y también haciendo algunas alusiones a nuestro movimiento. Al día siguiente sale una nota en Página 12, en Rosario 12, la edición local del Página 12 más precisamente, donde una periodista, una compañera periodista, le hace una entrevista a los compañeros esto del MCT de Brasil, y bueno, hay algunas declaraciones muy interesantes con respecto a, bueno, la historia de la lucha por la tierra rural, digamos, fiel exponente y el mayor exponente de la lucha campesina, es sin duda el MCT, haciendo también alusión a la lucha en la tierra urbana y haciendo alusión a nuestro movimiento en particular. Vamos a estar compartiendo algunos fragmentos de esta nota y de esta interesante visita, porque evidentemente marca un punto importante en nuestra construcción, ¿no? Que se conozca, que se empiece a hablar de este territorio y de nuestro movimiento en particular en el resto de América Latina, siempre son buenas noticias. Así que bueno, vamos a tener un llamado telefónico, vamos a estar comunicándonos con Manuel Salinas, algo... Es un audio con Manuel Salinas, un muchacho que algo lo conozco. Que bueno, lo tengo por ahí. ¿Grabó un audio? ¿Vos le hiciste una entrevista, Pelu? No, yo no, creo que es... Coduri. De FM por Yahoo. FM por Yahoo de Capitán Bermúdez, otra radio compañera. También le ha hecho una nota a Manuel Salinas y vamos a estar compartiendo ese fragmento. Antes de pasar a eso, Pelu, ¿qué te parece si le decimos a la audiencia cómo comunicarse con este programa? Que estaría bueno que lo hagan, y después voy a mandar un saludo muy especial. Lo podés hacer al 156-167-769. Es el directo para que te comuniques aquí ahora y podés mandar... ¿Vamos de vuelta? Tu mensaje. Tenemos, sí. Tenemos lo que a mí me gusta pasar para que la gente saque virome. Escuchá, no sé si vos lo escuchaste alguna vez, pero escuchalo. Es un... A ver. Un fragmentito que siempre uso a la hora de anotar el teléfono o anotar cosas importantes. Vamos a esperar. A ver si lo tenemos. Escuchen. Vamos, gente, papel y boli, podemos escribir lo que queramos, que tenemos motivos. Revolución. Y bueno, lo podés hacer, papel y boli. Papel y boli, boli, siempre aclaro, es bolígrafo, como se le llama la virome en España. 156-167-769 es el directo para que te comuniques aquí y ahora. Aquí y ahora, en este momento. ¿Esto era aquí y ahora? Sí, creo que sí. Sí, no, obviamente que ya lo sabe la gente. Evidentemente. Que escucha, que estamos aquí por la 90.5. Esto Radio. Es aquí y ahora. Me sale el locutor de vez en cuando. Vos andás frenándome porque si no, viste, se me cansa la voz. Te decía, déjame mandar, Pelu, si usted me permite, sí, un saludo muy especial. Hoy tenemos un encuentro muy importante con los estudiantes y los profes de la ética, la Escuela del Territorio Insurgente Camino Andado. Nos vamos a juntar a comer y a charlar un poco. Empezamos a darnos cuenta de que ese sueño que era la escuela y que había empezado aquel 4 de abril, se hizo muy real, demasiado real, tan real que en la última asamblea estuvimos diciendo: che, ya estamos promediando el año, se viene segundo, ¿cuántos pasaremos? ¿Dónde vamos a dar clase? Entonces, bueno, hoy tenemos un almuerzo que justamente con todos los estudiantes y algunos familiares de los estudiantes para empezar a trabajar esta idea del segundo año, digamos, que uno se metió en esta vorágine que significa la Escuela del Territorio Insurgente y se da cuenta ya a esta altura de que esto avanza y que ya hay gente que se quiere anotar el primero y que hay muchos compañeros, 23, 24, casi 25, que están en condiciones de pasar a segundo año. Hay que preparar el terreno para que esos compañeros puedan avanzar en sus estudios. Y bueno, algunas noticias que las vamos a guardar, pero que pueden ser grandes noticias, de cómo puede empezar a crecer la escuela del gente. Es un sueño ya hecho realidad. Dejó de ser una utopía, como se dice. Utopía. Sí. Creo que dejó de ser. Eso no me sale. Utopía. Y pasó a ser una realidad. Y creo que va creciendo día a día. Y y digamos poco a poco en esto que vos decís de meterse en la vorágine que lleva lo que es la escuela y lo que es el propio movimiento en sí, digamos. Exactamente. Que te lleva a seguir construyendo día a día y todos los días y cada rato y cada hora ir construyendo cada vez más. Y déjame felicitarte a vos y a todos los chicos que te están poniendo el cuerpo, a Ética, que la están haciendo muy bien, así que desde afuera se ve el trabajo y digamos y la unidad que hay ahí en la escuela de Ética, así que nada, mis felicitaciones. Y mi envidia también de no poder cursar en esa escuela. No poder cursar, pero sí quizá la posibilidad de ser profesor el día del mañana. Podría ser. Hay un contrato dando vueltas que lleva su nombre y veremos cuándo se puede firmar. Hablando de la Ética, tenemos acá la visita de dos profesoras de la Escuela de Territorio Insurgente Camino Andado. Pero bueno, me fui. Yo sí. Lo que quería en realidad era mandarle un saludo muy especial, que nos están escuchando, a las compañeras que esta mañana muy temprano se fueron a cocinar, porque vamos a comer. ¿Qué hay de comer? Pregunta. Riquísimos fideos con salsa. ¿Qué? La mesa ya está servida. La mesa está servida. Los platos ya están contados, pregunto si sobra pero alguno. Muy temprano, alrededor de las 9 de la mañana, la compañera Joana Ríos, Carmen Nievas, Paola Zárate y Elizabeth Pérez estaban ahí cortando las primeras. Yo abrí la radio a las 9 y ya la vi a Carmen que se iba con su... Por eso, un saludo muy especial, perdón si se incorporó alguno más después a cocinar, yo saludo especialmente a las tempraneras después. Ahí está, sí, y un saludo a toda la gente que está ahí en Ética trabajando y haciendo de que esa comida salga rica. Exactamente. Creo que saldrá rica, no sé si la llevo a probar, pero... No, hay buenas manos ahí, doy fe. Tiré varios palazos y nadie me dijo, bueno, andá, pero bueno, está todo bien, listo. Por eso felicitaba y por eso daba tanta... estoy tratando de que me... Anda, no, dale, si querés anda. Y, perdón, otra mención especial que me adelanto, Coduri, producción, perdón por hacer siempre un enchastre la grilla, pero... Hoy, después de ese almuerzo, tenemos un estreno internacional. Exactamente. Estreno internacional. Porque en ningún otro país del mundo todavía se ha estrenado. Estrena aquí, en Nueva Alberdi, en Rosario, en Argentina. Y en Ética. La obra que lleva el nombre, que ha sido dada en llamar, y ahora empiezo a buscar los papeles para recordar. La Periferia Olvidada. La Periferia Olvidada. Gran obra de teatro. A cargo de las Patrullitas Rojas, dirigida... Y coordinada por Milton Ríos y Cecilia Escobar. Así que bueno, estreno internacional. Perdérsela, que está. Vi algunos ensayos así de refilón y la verdad que se las trae. ¿Se las trae? Sí. Ahí estamos. Entonces, hoy 15 horas. Así es, a las 15 horas sí en Ética, en la Escuela de Ética. Exactamente. Están todos invitados. Va a estar bueno. Por favor. Aparte, los chicos también le pusieron toda la garra, así que. Nunca está de más aclararlo. Entrada libre y gratuita. Ajá, así está. En la Ética, así que bueno. Se llenarán las localidades, así que habría que ir 3 menos cuarto para agarrar una ubicación privilegiada. Es verdad, ya creo por lo menos va a haber casi 50, 60 personas comiendo ahí en el encuentro de la Ética, así que los que quieran ir, que vayan un ratito antes, reposera, mate, así sombrilla, pero no sé para qué, porque uno no se sienta en la sombrilla, pero reposera, banquito, lo que sea que... Para estar cómodo, digamos, cómodo y pasar un buen rato ahora a las 3 de la tarde. Bien. Así que la verdad, va a estar bueno. ¿Avanzamos? Sí, bueno. Vamos a avanzar. Avanzamos. Ahora sí, entonces vamos a compartir el audio este del que te comentábamos, del MST de Brasil en Nueva Alberdi, en Territorio Insurgente, y luego el día siguiente en la Central Rebelde. Compartimos un fragmento de una nota que hacía FM por Yahoo, radio de Capitán Bermúdez, que creo que lleva el mismo dial que nosotros. No, es 90.7 me parece que es, está por ahí nomás. Yo tengo una historia con esa, no sé si estarán los mismos. Cuando yo arranqué con esto de hacer radio y de querer empezar a meterme en lo que es la comunicación, tuve un acercamiento allí con la gente de por Yahoo en mi juventud. Y después, por cosas de la vida, uno pierde contacto y después me entero que inauguraron una radio hace poco y todas estas cosas, que a uno también lo llena de un montón de cosas, ¿no? Entonces, un saludo muy especial a FM por Yahoo, los creadores de esta bestia. Vamos, vamos a compartir este fragmento y seguimos con más aquí y ahora. Me agarró vergüenza porque acaba de llegar un profe y me dio cosas, pero bueno, vamos. Muy bueno porque vinieron dos compañeros, un compañero y una compañera del MST de Brasil, dos asentados de Río Grande do Sul, Y en principio vinieron a recorrer Nuevo Alberdi, sobre todo la zona rural de Nuevo Alberdi, un barrio de la periferia de Rosario, del noroeste de Rosario, en el cual nosotros hace ya 6 años que venimos desarrollando nuestras prácticas militantes, y una zona bastante conflictiva, en términos de que es una zona muy estratégica para la especulación inmobiliaria, para la construcción de countries y de complejos residenciales de alta gama. En ese sentido, nosotros ahí hace 6 años venimos resistiendo y construyendo de alguna manera otra forma de vida posible, otro modelo para la ciudad que nosotros de alguna manera pretendemos desarrollar y irradiar a todo Rosario. Y los compañeros del MST en principio lo que hicieron fue recorrer cada una de esos nuevos espacios públicos que nosotros hasta el momento hemos podido construir ahí en Nuevo Alberdi, y un poco la idea también era justamente hacer una recorrida por el barrio, ir mostrándoles a ellos lo que nosotros veníamos haciendo acá en la ciudad, porque nos parecía que desde dos territorios distintos, lo que es el movimiento campesino en Brasil y nuestro movimiento urbano acá en Rosario, podíamos cruzar algunas experiencias que tenían las diferencias de los territorios, pero muchas cosas comunes. Nosotros, un poco basados en la idea de la Florestan Fernández del MST, de la escuela Florestan Fernández del MST en Brasil, logramos construir nuestro bachillerato popular ahí en Nuevo Alberdi, y estamos tratando de desarrollar una producción autónoma y de una manera agroecológica enfrentada a los agronegocios, que es algo donde el MST tiene muchísimo desarrollo. Estamos tratando de construir viviendas y de alguna manera estamos tratando de organizarnos como el MST, bueno, viene haciéndolo en Brasil y a una escala bastante amplia hace ya 25 años. En ese sentido, en principio queríamos que el diálogo con los compañeros del MST se dé a partir de las propias construcciones territoriales, digamos, que cada una de nuestras construcciones territoriales dialoguen desde lo efectivamente construido y en principio poder mostrarle eso que nosotros teníamos en nuestros territorios en Rosario, que ya de por sí estuvo muy bueno. Y también lo que terminó de completar la visita de los compañeros del MST fue que al día siguiente de la visita en el barrio pudimos, en la central rebelde que nosotros tenemos en el centro de Rosario, pudimos hacer una charla abierta al público donde los compañeros, bueno, contaron un poco la historia del MST, que es muy rica, y muchos de los ejes estratégicos que ellos laburan como organización, como un movimiento autónomo en Brasil. Bueno, y ahí pasaba entonces este fragmento de la nota que compartía el compañero Manuel Salinas en FM por Yahoo, esta radio de Capitán Bermúdez. Muy interesante, dialogábamos acá fuera del aire con el Pelu un poco como Manuel hacía este recorrido, y en definitiva qué interesante había sido tener a estos compañeros aquí recorriendo primero el territorio insurgente y después dialogando en estos diálogos rururbanos, como se debió llamar esta charla que se produjo en la central rebelde del movimiento Giros, acerca de esto, de contrastar experiencias, de poder intercambiar más que contrastar, justamente experiencias que tienen muchísimos puntos en común, que yo creo que en sí el punto es común, salvo que algunos lo hacemos desde la ciudad, otros lo hacen desde el campo, algunos nos toca hacerlo desde ese medio tan interesante que ha sido este laboratorio en Nuevo Alberdi, digamos, esta idea de la rururbanidad, digamos, se funden esas palabras rural y urbano y generan una sola, digo, es muy interesante pensarlo, y lo hablábamos el otro día en Ética, en una clase muy interesante que daba Karen, la compañera Karen en Diálogos Políticos, esa posibilidad, ¿no?, de la ciudad, del campo, y esta nueva figura de la rururbanidad, que es un poco la que se da, la que se genera espontáneamente aquí en Nuevo Alberdi, donde tenemos prácticas muy urbanas y donde también tenemos prácticas bastante ligadas a lo rural. Ahí Manuel lo definía claramente, tenemos desde un bachillerato popular hasta una producción que empezamos a apostarle, una producción agroecológica, incluso una producción láctea, digamos. Entonces, bueno, cómo se van complementando estas luchas y cómo se van encontrando en el camino, que yo creo yo que es lo más interesante, ¿no? Empezar a intercambiar y empezar a interactuar con distintas organizaciones. Que es más bueno también lo que ellos están viviendo allá, digamos, nada más que más, con mucha más magnitud que en una ciudad. Y lo decían todos compañeros del MST, era que se sorprendían cómo cómo podían, digamos, conjugar, si se quiere decir, los dos, ciudad y digamos, y lo rural aquí, acá en Rosario, de la forma que lo estamos haciendo nosotros, que eso le sorprendía y que le agradaba para bien, digamos, de que se pudieran juntar, como vos había dicho, lo rural urbano, digamos, que se fundan ahí y que se pueda construir desde, digamos, desde la ciudad y el campo, los dos en conjunto, digamos, algún cambio social. Exactamente, y esa es un poco la idea de la ciudad futura, en definitiva, digamos, claro. esta posibilidad de cambiar un poco el prisma con el que uno ve al campo y cambiar también, fundamentalmente, quizá el prisma con el que uno ve a la ciudad, digamos, a la ciudad primero, como muchos la ven como cuna de todos los males y de todos los despojos, y también la ciudad como mera consumidora de alimentos, de productos, de servicios. Entonces, en ese sentido es muy interesante empezar a pensar esta integración. Si me dejas, Pelu, vamos a compartir algunos fragmentos, porque es interesante ir desde este medio que nosotros hacemos, que es nuestro medio, Radio Rebelde. Es interesante verse reflejado también en los grandes medios de comunicación, digamos, en los medios de comunicación que generan un poco la opinión pública en la ciudad de Rosario. Y más precisamente vamos a compartir una nota del martes 23 de agosto. Ahora, nota al pie, digo, la semana pasada dos o tres oportunidades los grandes diarios de Rosario tenían alguna noticia del movimiento. Sí. Digo, después nos podemos reír un rato acerca de la tapa del suplemento de educación, donde sí, una de nuestras compañeras salía en foto ahí en primera plana, posando prácticamente. No pude ver esa foto. Yo la tengo. La traje para hacer comentarios mal intencionados. Nada, mentira. Nah. Pero no, felicitaciones también. Felicitaciones sí, también a la coordinadora Pitt. Ruth Barrera, como la dio llamar la capital, así. Coordinadora, bueno. Está muy bien, es un trabajo. Nos quejamos, ay Dios. Entonces, compartemos un fragmento de una noticia que salió en Rosario 12, la edición local del Página 12, del martes 23 de agosto, donde el titular dice: el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Rosario. Dos miembros del MST de Brasil pasaron por la ciudad convocados por el movimiento Giros para intercambiar realidades. Abordaron los llamados diálogos rurourbanos planteados como necesidad de integración de las experiencias rurales y urbanas. Los brasileros, en la charla de ayer en Rosario, elogiaron la organización barrial local. Y después dice... a ver, que había marcado una parte, dice: los llamados diálogos rurales planteados como necesidad de integración de las experiencias rurales y urbanas se dieron a partir de un encuentro durante este fin de semana entre las dos organizaciones. Fue la primera oportunidad de Giros para intercambiar sus experiencias como movimiento urbano con una organización como el MST, que existe en 24 de las 27 provincias de Brasil, y exponer las diferentes construcciones. También apuntó a escuchar al movimiento brasilero y saber de su experiencia en los asentamientos, la formación y la producción. Gelfuso, Alejandro Gelfuso, recordó: son un modelo de construcción política en cuanto a la autonomía y la profundidad que tienen en la construcción de base. Esos son algunos de los fragmentos donde un poco hablan de este intercambio de experiencias. Fíjate, Pelu, qué interesante que esto, cuando leí la nota, me sorprendió bastante. Dice: venimos hablando de la cuestión de la lucha urbana, de los desalojos que se producen en las grandes ciudades, y fíjate lo que refieren los compañeros del MST. Acá está. En ese sentido, se refirió a la experiencia de Giros en la ciudad tras haber logrado, en diciembre del año pasado, la ordenanza sobre la prohibición de los barrios privados y un freno a la especulación inmobiliaria. Fíjate lo que dicen los compañeros. En Brasil hay familias que están siendo desalojadas por las construcciones que se están realizando para la Copa del Mundo 2014 y se están organizando para crear una resistencia. Ahora el gobierno está buscando relocalizarlas. En ese sentido, también existe allí la especulación inmobiliaria, comparó Jaime, el compañero del MST de Brasil. Fíjate vos, cómo se va a hacer, esto me huele un poco al Mundial de Hockey que se desarrolló acá en Rosario, pero bueno, esto de alguna magnitud mayor, seguramente por tratarse de la Copa del Mundo de fútbol estamos hablando. O sea, el próximo Mundial se va a jugar en Brasil, en el país vecino del Brasil, y ya el gobierno de Brasil parece estar desalojando a algunos vecinos que interfieren, ¿no?, en la trama urbana para construir seguramente grandes edificios, grandes cuestiones para que Brasil se vea de la mejor manera, claro, posible. ¿Vos querés resaltar una frase? Hay una parte que también tiene que ver con todo esto, y que nosotros siempre hablamos de la educación, que dice que, digamos, Javier, compañero de Brasil, que señaló... Yo dije Jaime, me equivoqué, sí. Yo. Javier. Javier señaló que al llegar a Rosario, digamos, se identificó con la situación de la educación. La pedagogía de base es diferente a la educación para el consumo. Nosotros somos sujetos que pensamos por cuenta propia y nuestra realidad son diferentes. Aquí hay un esfuerzo de la comunidad para que sus escuelas tengan una base en su propia realidad. Esa formación tiene futuro porque los chicos luego comienzan a pensar cómo se pueden mantener económicamente. Aprenden a hacer el trabajo y luego pueden comercializar su labor. Para el militante, esa actividad es una estrategia de lucha contra las grandes corporaciones que no respetan el trabajador. Exactamente. Creo que también tiene que ver haciendo un poco de referencia a la visita que hizo a la ética, sí, la ética, a la Escuela del Territorio Insurgente. Así es. Así que es. Creo que está la clara de que, digamos, también muy lejos no estamos yendo a comparación con ellos también. Si bien esto se está dando, digamos, en la ciudad y en lo rural, creo que está bueno también esto de comparar y ver. Exactamente, Pelu, exactamente. Muy interesante este bloque del programa. La verdad que sí. Repetimos el teléfono, creo que llega algún mensaje. 156-167-769 es el directo para que te comuniques aquí y ahora por la 90.5 Radio Rebel. Exactamente. Si la conozco un poco a Yelen Koduri, seguramente ya habrá preparado un tema que vendrá en relación a esto que estuvimos hablando. Mirá toda la presión que le estoy metiendo, sí, ¿no? Pero ahora se tiene que poner a buscar un tema que venga más o menos. Pero también le doy aire, ¿ve? Porque sí, yo sigo hablando mientras ella va buscando. Entonces, Pelu, si te parece, vamos a escuchar un temita musical y después seguimos con más Noticias Insurgentes. Sí, hay quiero más, que me cuentes, y quiero que cuentes al aire un poco acerca de lo que pasó el sábado pasado en Empalme Graneros, en el territorio rebelde de Empalme Graneros, para contarme un poco cómo se dio esto de los diálogos entre insurgentes y rebeldes. Ayelen, si tenemos el tema, vamos nomás y después volvemos con más aquí, aquí y ahora. Río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra de Chaco quebranchera y montarás, prenderás mi sangre con un tronco sacupay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de ¡Gracias! venteros de labios quebrados, son ponios y quejas sonando, contigo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese es su respiro. Siento que más que el viento huye, trayendo amores y silencios de la... Y seguimos con más. Aquí ahora estaba... que acaba de dar. Estaba cantando fuera del micrófono, si quieren canto, hacemos la gran González bien, Oro, que canta. Dale gas. Y me canto un ratito, tema, hermoso tema dividido, guanaqueando. Guanaqueando, no era tan complicado. No, pero no es guan. Es tiene una U en el medio. Guanuqueando. Guanuqueando. Hermoso no tema. Yo me hermoso tema de videos. Bueno, entonces cerramos este primer bloque del MCT Brasil, este primer tema, pero seguimos dentro del mismo bloque que se llama Noticias Insurgentes, porque vamos a compartir ahora, así, sin más preámbulos, un audio que se grabó el sábado pasado en el marco de la inauguración del polideportivo Los compañeros de Palme se esfuerzan en poner nombre que después no podamos reproducir en la radio. Nah, yo mentira, te lo voy a decir. Era un chiste, digo. Todo el respeto a... ¿Quieres lo diga yo? Al Cocuepoti. No, Cocuepoti. Así. Ah, dos veces. Sí. Porque es campo limpio y campo florido, con flores. Cocuepoti. Así es. Ahí va, entonces... Se inauguró el sábado pasado el Cocuepoti. No era más fácil, nosotros tenemos un polideportivo aquí en el territorio insurgente que se llama Polideportivo de la Ciudad Futura, así, clarito. Está bien, pero no, bueno, a mí me parece que está por bien lo menos que se le llame cueste nombrar Cocuepoti. Y el, si vos me preguntás ahora cómo se llamaba el centro cultural, no me voy a acordar. Pero nadie se va a acordar de lo que estamos en este estudio. Ñandiogora Guazú. Ahí está. Guazú sé que es grande y Ñanderoga creo que es casa grande. Casa grande y casa de todos. Ahí va. Entonces, bueno, basta. Se acabó de inaugurar el polideportivo Cocuepoti. Se llevaron a cabo en ese marco los diálogos entre compañeros de Nueva Alberdi y el Palme Graneros. Bueno, estamos mal. Hoy estoy mal. En Palme Graneros, donde hablaron largo y tendido sobre ambos territorios. La organización y la lucha por la tierra. Tenemos un audio, lo compartimos y tenemos en vivo en este estudio una visita muy especial, el Pelu, que estuvo allí y que nos va a contar un gracias poco por lo de especial. Un poco de qué se trataba eso. Adelante, Ayelen. Hicimos mucho, tenemos los tanques del agua, tenemos la canchita, tenemos el vivero, tenemos ya. La huerta. Y encima también los vecinos me están preguntando ahí que quieren poner huerta. La organización y en la forma de trabajar y de construir un territorio también, digamos, cambió un montón en Palme y eso también, digamos, sorprende y alegra a todos los otros territorios, digamos, ya nosotros también. Si bien no hacemos un seguimiento minucioso de todo lo que pasa en Palme, pero cuando las noticias buenas llegan nos ponemos re contentos y creo que hay una frase en la invitación de que empecemos a ser nosotros los que no hacen otros, o algo más o menos parecido, que lo dijo alguien, yo no había leído la invitación, y creo que, digamos, que los vecinos empezaron a tomar conciencia de eso, de empezar a hacer sin pretender que venga de otro lado. Sí, eso es la verdad, porque nosotros por lo menos estuvimos esperando mucho, al final se tuvimos que poner a hacer todo, porque nadie venía a nada. Vas y golpeas un montón de puertas y sí, ves que después te la patean para adelante, digamos. Y creo que esa es la determinación, empezar a hacer uno lo que no hacen otros. Claro, ponerse entre todos, con el vecino unido y empezar a trabajar, porque si no. Empezar a dignificar el barrio también, y en todo, digamos, la estructura y todo, cambió un montón también en Paine, ver los tanques de agua, que los vecinos tengan agua potable y puedan ir y buscarla y tomen conciencia de esas cosas también, eso digamos, muestra un avance muy grande en Empalme y el trabajo de los vecinos y de los chicos que vienen también. Yo por ejemplo por ahí es admirable también. Yo por ejemplo me pongo contento de lo cómo se están moviendo, no hablemos los vecinos, hablemos el movimiento, porque para mí el movimiento es como que uno ya lo lleva adentro, yo lo siento así. Nosotros 6 años hace que estamos peleando y hablamos de Nuevo Alberdi y hablamos de los territorios, por ejemplo nosotros Nuevo Alberdi y todo lo que se ha conseguido y que estamos abandonados por el Estado y que todo esto se ha conseguido con esfuerzo, no solamente los vecinos, hablamos del movimiento, porque el movimiento necesita también los vecinos, por todo lo que yo veo, yo creo que vine 3 o 4 veces. Lo que yo estoy viendo acá, hay mucho cambio. Ahora ya viste que hay mucho cambio, ¿viste? Mucho cambio, por ejemplo, vi los tanques comunitarios, los postes de luz, las huertas que tienen. Creo que me arregló un poco la calle. Sí, no, se ve. Se ve todo, se ve el cambio. Se ve el cambio, por ejemplo, es como yo digo siempre. Que nosotros no dependemos de, como lo dijo Pelusa, no dependemos de otra gente, del Estado, porque hablamos del Estado, acá el Estado nos tiene abandonada, no solamente a ustedes, a todos nosotros, a todos los territorios. No es poca cosa que estemos acá, dos barrios juntos y hablando de lo que estamos hablando, diciendo que no dependemos del Estado, y me parece buenísimo. No sé si alguna vez nos sentamos así a hablar más que informalmente. Pasaba el audio, se escuchaba. ¿Vamos a decir lo mismo? No, a la cuenta de 3 lo decimos. 1, 2, 3. Bueno, así, y así pasaba. Así pasaba entonces el audio, el fragmento este, extraído con un grabador de ese diálogo entre insurgentes y rebeldes que tenía lugar el sábado pasado en el marco de la inauguración del Polideportivo. El Polideportivo. Que ya hemos dicho el nombre. Exactamente. Es que es Cocuepotí, sí. Bien, interesante, digo, me parece que hay varios puntos para remarcar. Exactamente, me sorprendía y lo decíamos un poco acá afuera, la facilidad de palabra que ha encontrado la compañera Elba, digamos, cómo puede expresar claramente, ¿no?, el avance y ponerse en nombre, ¿no?, del territorio de Empalme Graneros y hablar en nombre de ese territorio y poder comentarle a los compañeros de Nuevo Alberdi cuáles eran sus avances, sus grandes avances, ¿por qué no decirlo? Y también ahí, bueno, el aporte tuyo, del Ale y de la Pipi, creo que era, que bueno, comentaban un poco acerca de cómo se habían sorprendido de haber encontrado ese territorio un poco cambiado, ¿no? Cuando yuel año pasado empecé a ir a Empalme para trabajar con los chicos y después por cuestiones de otras cosas van surgiendo, uno por ahí pospone esas cosas y desde ahí hasta el sábado pasado que había ahí que estuvimos en esa mesa que digamos fue un encuentro digamos tranquilo, fuera de lo común, no fue un sentarse a exponer nada sino hablar y como si estuviéramos entre amigos, entre compañeros. Y la verdad que me sorprendió la construcción, digamos, en Empalme, digamos, el compañerismo y la fuerza que le están poniendo algunos de los vecinos para que eso se vaya dando y para empezar a construir de otra forma. También me sorprendió el crecimiento político de los compañeros de Empalme, en el sentido de que empezar a sentir el territorio propio y empezar a ser ellos digamos, partícipe y a decidir ellos qué quieren en su territorio y en su barrio, digamos. Eso lo tienen bien claro y por eso digo que me sorprendió el crecimiento político de ellos. Y un saludo muy grande también a todos los compañeros que están en Empalme, que deben estar trabajando y disfrutando de ese polideportivo. Y que digamos, esta es la forma de construir, como estuvimos hablando el otro día. Y nada, digamos, esto de a poco, una vez que se metan en la vorágine, como pasó acá en Nuevo Alberdi, acá en el territorio insurgente, ya eso no para más, ¿no? Eso va a seguir así y sigue en esa dinámica y ya está. Exactamente, y comparto absolutamente todo lo que venías relatando, Pelu. sí, sin duda me parece que el crecimiento de los compañeros y la autoafirmación, ¿no?, en el movimiento y en ese territorio, me parece que evidentemente construye, digo, más allá de los cambios físicos que son reales y son tangibles, y los cuales también son muy necesarios a la hora de la construcción política, sí, por lo menos para como la entendemos nosotros, digo, no nos gusta abusar de las reuniones, del estar sentado, del dialogar, sino que también nos gusta hacer cosas, emprender proyectos, digo, hacer ese polideportivo. Seguramente fue un esfuerzo muy grande para la comunidad, para los compañeros que trabajan ahí, así como hacemos en Nueva Alberdi. Y es como dice la frase, decir haciendo, digamos, ¿no? Exactamente. Digamos, no es decir y que quede todo en la nada, sino decir haciendo. Que fue lo que pasó en Empalme, de que se decidió, digamos, esto de empezar a ocupar los espacios públicos. Que bien me contaba una de las vecinas, de que ellos, los chicos iban a jugar a un campo de ahí enfrente, y siempre lo sacaban porque ese campo era privado y no lo dejaban jugar a la pelota, que es jugar al fútbol nada más. Digamos, es increíble que todavía se siga especulando con esas boludeces, perdónenme la palabra. Por eso decidieron de hacer el polideportivo ahí. Se llenó de chicos y jugaron a la pelota todo el día, y hemos jugado a la pelota también. Hemos ganado, aunque nadie daba dos pesos, pero bueno, eso es otro párrafo aparte. Lo tenías que pero decir. No, esto de, volviendo al tema, esto de la recuperación de los espacios públicos y empezar a hacer los que otros no hacen, digamos, hablando del Estado, obviamente, que seguramente tiene otra cosa para hacer y no justamente un polideportivo sin Empalme, sino que en la cabeza del Estado y en la cabeza de los privados hay otra cosa, y no hay eso, y no hay, digamos, alguien que, digamos, un barrio o mejorar la vida de la gente que está viviendo ahí, de los compañeros en Palma. Por eso es el de decir haciendo y empezar a tomar el poder, digamos, si se quiere así decir el poder, sino empezar a hacer nosotros, a construir nosotros como movimiento y... Ajá. Y así. Exactamente. Acá me exigen, Pelu, por mensaje de texto. O de texto. Te exigen. Como querramos. Que pasemos el número de la radio una vez más, y creo que el mensaje de Karen, pero dice Moni que pase el número de teléfono. Un saludo muy especial también para Mónica Borrás, es Mónica Borrás, compañía. Yo calculo que sí, quien también es titular de este programa. Ya la tendremos, en algún momento volverá. Seguramente. Y será millones. Bueno, no importa. Millones de, ojalá millones de oyentes. Sí, no. Millones. Dale, pasa el teléfono. Es 156-16-77-69. Es el directo para que te comuniques aquí y ahora. Vamos de vuelta. 156-167-769. Ahí está. Muy bien. Ubicación 4. Bueno. Entonces, ahí tenés el número de teléfono. Esperamos ahora ansiosamente el mensaje que va a llegar seguramente. Así es. O la llamada, o lo que sea. Bueno. Y así como Mónica, podés también comunicarte vos con este programa. Que como te decimos siempre, la idea es que lo hagamos... Entre todos. Interactivo, entre todos, colectivamente, como lo queramos llamar. Sí, ¿sigue existiendo el periodismo ciudadano? Algo hay por ahí. ¿Tenemos algo para hoy o...? Ahora, en este momento no, pero ya te podemos ir a buscar. Me agarraste con las manos vacías. En offside. Exactamente. Te agarré fuera de juego. Otra cosa, nada. Cerrar esto de Empalme, la verdad que llegamos... Y apenas llegué ya, la alegría fue inmensa, porque ver la construcción que se lleva a cabo ahí en Empalme... Digamos, me llenó de orgullo también, porque es un territorio rebelde que también está haciendo. Arrancamos como arrancamos nosotros, de a poquito y despacito. Uh-huh. Y después mirando en qué nos convertimos. Así que un saludo muy grande para toda la gente de Empalme y para todos los compañeros. Totalmente, totalmente. Y un saludo muy especial también al Polideportivo de la Ciudad Futura. Así es, que está funcionando a full. La verdad que es tremendo. Todavía no he tenido la oportunidad de venir un domingo para ver. Venir, andá, que. Y para jugar, porque vení, si no, no voy a venir a ver. Pero la verdad me, que me han dicho que. Es que muy ameno. Se suman muchísimos equipos. También abrimos este espacio de aquí ahora para chistes gastadas, para decirle. Me robaron un penal, no sé, lo que quieran. Adelante, los equipos que juegan en el Polideportivo de la Ciudad Futura todos los domingos tienen aquí un espacio también. Incluso vamos a ver, pero podríamos hasta pasar resultados y sí, esas sí, cuestiones. Eso, que... eso se va armando de a poquito, o sea, es, está dentro de... Ah, está de, dentro de la idea. Hay una idea ahí dando vuelta. Bien, que la no tenemos me que terminar. Más, entonces, no digo más nada. Así que por ahí tenemos el segmento de Polideportivo de la Ciudad Futura con resultados, posiciones y un poco contar, como un micro, contar un poco qué se estuvo haciendo, qué se hizo y cómo vienen los... Exactamente, Pelusa José María Escobar, o como Pelusa, quieran llamarlo. José María Escobar. Ahí te están llamando. Atienda, atienda. Acaba de llegar un mensaje. Ah, un mensaje, no, no es una... A ver qué pasó ahora. ¿Qué dice? Mándame saludo, che, estoy cocinando, saludos. Joana Ríos, se ve que Joana Ríos no está escuchando desde el principio porque abrimos este programa con un mensaje especial para las chicas para que estaban cocinando en la Escuela del Territorio Insurgente Camila. Pelusa, si te parece, podemos hacer como venimos haciendo los sábados en los que yo participo. Usted se va a encargar de cerrar este programa. Yo lo voy a dejar con mi nutrida audiencia, que seguramente está escuchando. Seguramente. Yo voy a empezar de a poquito a despedirme. Y usted continuará con algunos de los temas que quedan. ¿Qué quede? En este tenemos programa noticias de la semana. De 12 a 14, aquí ahora todos los sábados, por la 90.5 Radio Rebelde, con producción general y de operación y de Ayelen Coduri. Compartimos un tema, Pelu. Dale. Y vamos siguiendo. Yo me despido. Será hasta el sábado que viene. Me voy a la ética a comer algunos fideos si se puede. Y bueno. Si querés, te esperamos por allá. Bueno, estás dale. Formalmente invitado en este acto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, gracias como siempre, Pelu, por... No, de nada, Tony. Por acompañarme, gracias, Coduri, por la producción. Y bueno, es un honor. Seguimos con más aquí ahora. Vamos a un tema musical y bien. Volvemos. Nos vemos, Tony. Sola es la que paga. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Desde Nuevo Alberdi, 90.5, Radio Rebelde. Radio Rebelde, la voz de la periferia, la voz de la insurgencia. Proyecto Barrio Privado. Especulando. No, no, Alberdi. Zona rural. Mega proyecto. Alberdi. Está aprobado. Complejo de ley. Está aprobado. Barrio Privado. En toda la zona rural del barrio. Un canto. Lo van a querer sacar. Arreglano. Arreglano, viste, con una miseria. Monopolio. Monopolio. Sacando con la miseria. Especulando con la miseria. La periferia de la ciudad es margen, los bordes de la ciudad es zona de disputa. O sea, no para la gente del lugar. Nos toca enfrentarnos. Sino para la gente que tiene capitales. Con sujetos poderosos y violentos. La periferia de la ciudad es margen, los bordes de la ciudad empiezan a ser una zona de disputa. Porque allí empiezan a querer convivir aquellos sectores populares que habían sido desplazados en ese crecimiento de la ciudad, y por otro lado estas nuevas clases que empiezan a querer instalarse ahí, en el caso de los barrios privados. La tierra la trabaja, cuida. Tierra es todo para mí. La tierra la trabaja, cuida. Para mí es mía la y que la habita y vive de tierra es todo para mí. Es mía. La gente que dice ser dueña no aparece nunca por acá. Es dinero. Lo que pasa es que eso no lo reconoce. Yo hace 16 años que estoy acá, jamás destruí la tierra, por tal, lo trabajé. Todos los vecinos de la zona rural que quieran, es la única posibilidad que tenemos para hablar con el intendente. No mandemos delegado, entren todos los vecinos de la zona rural y díganle lo que están pensando y lo que están sintiendo. Hagan velar sus derechos ahí adentro, recuperen la dignidad que nos están sacando y que la están vendiendo, y pónganle todo el huevo del mundo para ganar. Carajo. Te digo lo que hay acá. No somos tontos. Yo tampoco soy tonto. Y si te digo que ahí no tenemos nada pensado, no tenemos nada pensado. Te digo lo que hay acá. Plan de reordenamiento, miento. Complejo de ley. Yo tampoco soy tonto. Miento, miento. Miento. Son tontos. Miento. Gente. Familia. Vecino de la zona. El ser humano. Te corto un carajo. Nuevo Alberdi, te está quedando sin tierra. Porque gente con color que te contrata. Te sigue pensando que pueden comprar la tierra. Dejándonos sin tierra y sin vivienda. Qué importante que esa gente tiene toda una vida hecha en Nuevo Alberdi. Hay que empezar a parar con todas esas especulaciones de gente que tiene plata. Y deja a la gente en la calle. Cuando la tierra es tomada, cuando la mercancía pasa lo que está pasando hoy, en este monopolio hay atropello, enfrentarnos, hay depredación, con sujetos poderosos y hay injusticia. Lo que pasa es que eso no lo reconoce. La Asamblea de Nuevo Alberdi tiene un sueño, tiene un proyecto, otra forma de ayudar, con trabajo digno, con construcción colectiva, con interesarse por el otro. No importa un carajo. En este proyecto ofrecemos la posibilidad y el horizonte de una ciudad de todos. Ofrecemos un territorio para vivir y no una ganancia para ser aprovechada. Ofrecemos un modo de vida, no una herramienta de organización. Entonces, cabe preguntarse, ¿para quiénes se supone que se gobierna? ¿Para el bienestar de unos pocos o para la vida digna de todos? Vida digna de todos. Marquen. Monopolio. Muchas gracias y ya venimos con más Urbanismo Negocio. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla.

¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sábana. Pero eso no resuelve el blanco sospechoso. La noche me sirve de sábana. La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso. La noche me sirve de sábana. Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. La noche me sirve de sábana. Vente aquí a Panamá y contribuye a tu ritmo. La noche me sirve de sábana. Mi gracia reside. Gracias, visitante. La noche me sirve de sábana. Villa 21 en Argentina. Sigue echando pa'lante. La noche me sirve de Bolivia, sábana. La letra va pa'l alto, a ver si pasa el filtro. La noche me sirve de sábana. Cumplida la tarea, se retira el ministro. Soplando, Daniel Ramírez. Bueno, hemos vuelto en esto que es aquí y ahora, y estoy solito, mi compañero Tony me abandonó, ya debe estar en Ética, ya debe estar sentadito disfrutando de sus videos con salsa, así que un saludo muy grande para él también, y un honor haberlo tenido acá. No ha llegado un mensaje, ha llegado un mensajito, y que dice así de esta manera, y de nuestra compañera Mónica, dice: por fin, me sentía muda porque no poder mandar mensajes. Bueno, me alegro todas las novedades que escuché. Y el movimiento está a full, y eso es verdad. Un saludo también para nuestra compañera Mónica. Hemos pasado por las noticias insurgentes y ahora tenemos otra, tenemos más noticias. Y hay una noticia de la semana que a muchos le puede importar, a otros no tanto, pero a nosotros nos importa, porque si bien estuvimos hablando de la recuperación de los barrios, de los espacios públicos. De allí en Empalme, que se acaba de construir un polideportivo el sábado pasado. Ahora tenemos que hablar de los privados planificando la ciudad. Siguen las privatizaciones en la costa del Paraná. Nos están tapando el río con edificios. Pero bueno, esto es así. Va a seguir pasando. Con esto de la especulación inmobiliaria, esto es así. A la ya conocida construcción impulsada por grupos inmobiliarios sobre la costa del río Paraná, que son Forum, Puerto Norte, Ciudad Rivera, Las Torres Dolphin, Norling y Maui, se suma a un nuevo proyecto de construcción de edificios de alta gama que se llamará Costa Vía, con un formato similar de intervención público-privada, como se lleva a cabo en Puerto Norte, Rosenthal Inversiones y Oblink, Sociedad Anónima, trazaron un acuerdo con la municipalidad, qué raro la municipalidad, para llevar adelante el primer edificio de viviendas totalmente vidriados que tendrá la ciudad, ubicada en el barrio de Pichincha. Este es el puntapié inicial para unos cuantos proyectos futuros en Pichincha, adelantó Miguel Rosenthal, quien agradeció la presencia de todos los invitados, en especial a la secretaria del planeamiento, Mirta Levín, que con Mirta Levín es un párrafo aparte. Tenemos un audio que hay que compartirlo y hay que escucharlo con mucha atención, las barrabasadas que dice esta mujer. Presten atención, ya lo vamos a estar pasando. Dice: se merece un párrafo, bueno, de todo de lo que se hablaba, y también nuestro admirable intendente y tan querido Miguel Lifting, ¿cómo era? Porque no lo sé pronunciar aparte. Lifting, ahí está. También, ambos entendieron a la perfección cómo se debe llevar adelante una cogestión público-privada, donde prevalece el diálogo y el consenso. Costa Vía fue pensado desde los múltiples enfoques que demandan un proyecto urbano de gran escala, una intervención que apunta a enfatizar la identidad de un barrio en permanente renovación, una extraordinaria oportunidad de desarrollo, el entorno apropiado y sus posibilidades espaciales. Concluyeron para concedir un proyecto integral, un nuevo ícono que da inicio a la revitalización del área y centro del desarrollo de la costa central. Ahora, esto es así. No están tapando el río Paraná, eso es obvio. Están haciendo todo lo posible para no dejar un espacio público, hablando de la recuperación de los espacios públicos, en un lugar donde uno podía ir, no sé, a tomar mate, pasear el perro, correr o ir a jugar al fútbol o estar sentado, si uno quiere, ahí al aire libre. Le meten un edificio de alta gama, un edificio que va a estar vidriado. Se pensará que a través del vidrio se podrá ver el río, pues nos están tapando el río. Uno nunca sabe qué es más, hasta dónde más puede llegar esto. Que encima le quieren poner, digamos, como, a ver si me sale, identidad al barrio con un edificio, ya que el barrio es, digamos, es más bien de casas bajas y no de edificios grandes. Esta torre creo que van a ser de alto impacto para algunas personas, no para todas, porque como verán, no sé qué pensarán la gente, los vecinos de ahí de Pichincha. Ya lo veremos, saldrán a decir algo, harán algo. Pero bueno, el progreso y esto del desarrollo y la posibilidad de integrar, o no sé qué es lo que quiere decir, no sé a quién van a integrar en semejante edificio. Vamos a ver qué pasa. Pero yo los voy a invitar a que escuchemos a esta señora, señorita, doña, como quieran llamarle, a la secretaria de Planeamiento, Mirta Levin. Y escuchen y presten atención a todo lo que dice, porque se van a querer matar. Dale. Que contento porque este emprendimiento, el Frente de Renovación Urbana de Pichincha, creemos que va a desencadenar una serie de procesos importantes en el área, que en el interior de Pichincha ya se está viendo el efecto del plan de rehabilitación de muchos inmuebles de valor patrimonial, el surgimiento de nuevos bares, restaurantes, bueno, hay toda una movida gastronómica y más, si se quiere, bohemia del sector. Y sobre el frente de la avenida, frente al parque, bueno, está puesta a la renovación con un esquema constructivo distinto, diferente. Son torres que miran al parque y miran al río a través del parque. Y bueno, este es el primer emprendimiento de una serie de emprendimientos que pensamos que va a desencadenar este como el puntapié inicial para una transformación de todo el frente, que es lo que impulsa la norma, ¿no? Yo creo que lo que distingue a la obra es que es un emprendimiento que apunta a un modelo constructivo totalmente diferente al que conocemos hoy en la ciudad, ¿no? El modelo constructivo del edificio entre medianeras, en este caso, se transforma en una tipología que se va adaptando a los bordes, pero también en determinado momento despega y busca mayor altura, pero con liberado totalmente de los bordes. Entonces es un esquema en torre, y por otro lado trata de adaptar el modelo de torre sobre el frente de la avenida con el modelo de vivienda que está hacia atrás. Entonces hay una mediación, digamos, entre dos modelos constructivos distintos, entre las viviendas de atrás y el frente de renovación urbana. Esto se logra a través de un atravesamiento, una penetración en la manzana, porque el emprendimiento tiene salida a dos calles, ¿no? A la avenida y por el otro lado a Rodríguez, que se hace a través de un atravesamiento peatonal con locales comerciales en la planta baja. Entonces, bueno, es una innovación y una apuesta también en este lugar a introducir usos diferentes a lo de la vivienda. Es decir, se introducen también usos comerciales u oficinas en los otros edificios. Lo que se propone es que todo este corredor se transforme en un paseo donde se den distintas opciones de uso. Para cualificar también el frente del parque, ¿no? Así que nos parece que en este sentido es innovador el proyecto y sigue las líneas propuestas o las pautas propuestas en el plan para el sector, ¿no? Que los edificios no sean edificios adosados a las medianeras, sino que sean edificios liberados de las medianeras y que la mayor altura sea en la búsqueda de mejores vistas y en un tratamiento de piel distinto del edificio, que dé una resultante arquitectónica más acorde a la situación urbana en que se encuentran. Todos estos proyectos tienen una apuesta a mejorar en lo individual, es decir, a producir edificios distintivos y también a mejorar en lo colectivo, porque no es una apuesta a me quedo solamente en mi terreno, construyo sobre mi lote y me olvido del resto. Hay una apuesta a la transformación de todo el espacio público, tanto con el tratamiento de las veredas como con aportar a la reconstrucción del parque en la parcela de enfrente, lo que nosotros llamamos Parque Norte y Parque de las Vías. Hay una propuesta muy grande, una apuesta a, entre todos, con el aporte de cada uno de los emprendimientos individuales, producir una transformación importante también. Bueno, y así estábamos, y hemos escuchado a Mirta Levin, que dice esto de que se queden tranquilos los vecinos, le chantamos el edificio, pero que no van a tener medianera, van a poder pasar, van a poder disfrutar, pero solamente mirando y desde afuera, con todos los paseos que se van a hacer alrededor, porque ninguno, creo que ninguno de aquí, o para la mayoría, el acceso a esos departamentos, a ese edificio, es imposible. A todo esto, después de esta señora, habló Miguel Rosenthal, diciendo que se ve que pasaba, estaba paseando, pasaba por ahí, o quién sabe qué es lo que estuvo haciendo, y dijo que la zona era fea, que no, o sea, que no se podía tener, o era, que era fea, que le quería dar otro aspecto, y que hizo, arregló con la Muni, tac, chantó edificio, y así estamos tomando todo, digamos, perdiendo todos los espacios públicos, porque esa zona seguramente va a perder todos sus espacios públicos, o casi todos, con esto de la del boom inmobiliario que se está dando en la costanera y sobre toda la vera del río Paraná. Nos están tapando el río, espero que podamos seguir yendo a pescar y a ver y a pasear, no sé hasta dónde, porque si seguimos así creo que hasta el paso va a estar restringido, espero que no sea así. Miguelito, empezá a poner la cabeza en otro lado y ver cómo empezás a mirar para atrás y no para adelante. Creo que es el lo mejor. Forum, Ciudad Rivera y Maui, una ciudad para unos pocos. Desde el 2006, en el comienzo de la construcción de las Torres Dolphin, empezó el desarrollo de un boom inmobiliario en la zona de Puerto Norte que cada vez se consolida más en un modelo de urbanización costero, bajo el amparo municipal de los convenios público-privados. En estos convenios el Estado pierde los terrenos adquiridos por el privado para la realización de megas construcciones, no se traducen a la inversión pública que los mismos deben hacer. De las 100 hectáreas que comprenden el predio de Puerto Norte, 42 hectáreas serán destinadas a espacios públicos, entre peatones, barrancas, calles y plazas. Luego de la culminación de las obras, lo cierto es que esto no se prefigura actualmente, de la manera en que lo expresó la municipalidad, los medios y los propios inversores. Cuando uno circula por las Torres Dolphin, al querer acceder a la calle que se creó junto al emprendimiento, llamada Madre de Plaza de Mayo, se encuentra con un cartel que dice acceso exclusivo para vecinos. en esto de que hablaba del Levin, de que digamos los muros y esto de los de las medianeras, digamos, que querían hacer edificios sin medianera, no sé hasta dónde está la medianera. No está la medianera de ladrillo común como uno ve, o los tapiales como uno conoce, pero creo que hay otras medianeras y otras barreras que suenan más crudas, más que ver una pared de ladrillo levantada hasta cierta altura, de ver en una calle que puede circular cualquiera si quiere, de la forma que se le cante, encontrar un cartel que diga esto de acceso exclusivo para vecinos. No sé dónde está, digamos, el espacio abierto, como decía Levin, de libre circulación y de poder ver esas cosas. Esa es la primera restricción con la que uno se encuentra. Y si uno quisiera vivir ahí, tendría que tener entre 1.500 y 3.000 dólares para pagar cada metro cuadrado. Tal como lo explica el encargado de comercialización de las Dolphin. El público que optó por adquirir inmuebles de las Torres Dolphin se trata de familias con seguridad económica y un poder adquisitivo alto. También encontramos aquellas personas que escogen un departamento como segunda opción, ya sea porque reservan la casa del country, ahí está, para el fin de semana, o porque se trata de empresarios de pequeñas ciudades del interior, sobre todo del agro, o de Buenos Aires, cuya actividad comercial se desarrolla en Rosario. Acá tenemos, querés tener un edificio de eso, está entre 1.500 y 3.000 dólares el metro cuadrado. Es una locura, la verdad que una cosa de loco. El resto de los emprendimientos que se desarrollarán en la zona de Puerto Norte aún están en construcción y los inversores son empresas multinacionales, grupos inmobiliarios locales que tienen proyectos de este tipo. En definitiva, se están privatizando espacios públicos y resignifican, ahí está, estos espacios de dispersión y recreación en vista al consumo por el consumo mismo. Vivienda inaccesible para la mayoría y el acceso al río cada vez más cerrados por una ciudad para unos pocos. Está claro que el privado sigue haciendo de las suyas. Nadie lleva un control de esto, nadie mira para el otro lado. Y estamos hablando del Estado, de la Intendencia y todos los que conforman la Intendencia, o casi todos, mejor dicho, porque hay algunos que tienen más poder que otros. Y de esto que la Secretaría de Planeamiento también, digamos, le dé el visto bueno a estas cosas y en terrenos públicos, digamos. Y el día de mañana ya no están tomando plazas, parques, todas cuestiones de espacios verdes, ya no saben más qué agarrar, ya se compraron todo Rosario, van por los espacios públicos. Hay que parar con esto, no sé quién ni cómo, pero alguien tiene que hacer esto. Y ahora van por las costas, espero que no se privatice la vera del río Paraná. Es todo lo que tenemos para decir, yo por lo menos de mi parte. El privado sigue siendo de las suyas. Nosotros aquí paramos a los barrios privados. Creo que la cosa va más allá, al no poder hacer nada, digamos, algo para engrosar el bolsillo de esta gente hay que hacer. Y ahí tenemos la complicidad de la Intendencia y del Estado. Nada, esto fue la noticia de la semana. Creo que a mucha gente le va a caer mal, o le cayó mal, o le va a caer mal. Y a otra gente no tanto, porque, bueno, será de la otra parte. Ya faltan 15 minutos para allá al final. Tenemos más noticias, pero vamos a la música, ¿qué te parece? Y después volvemos con más esto que es Aquí y Ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Y después volveremos con Quién es Quién. Y ahí tenemos también mucho para hablar. Tenemos la ley de tierras que se pone en primera plana para la nación. Dale, Ayo. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. llama de amor. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila. Me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Señor, cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. De países de esperanza hablo por la vida, hablo por la nada. De cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, y así pasaba la música en esto que es Aquí Ahora. Y seguimos dándole noticias y dándole curso a este programa por la 90.5 Radio Rebelde. Y tenemos aquí quién es quién. Tras el 50% de Cristina Fernández de Kirchner, la ley de tierra se pone en primera plana. De la análisis de la propuesta oficial que busca aplicar restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. También se destaca la necesidad de favorecer el acceso al hábitat en las ciudades, privilegiando los requerimientos de viviendas por sobre el negocio inmobiliario. El sector de los alimentos es paradigmático. Para la Argentina y el Mercosur resulta difícil pensar en un país y una región pujante sin el desarrollo de una industria alimentaria de primer nivel. Este no es necesariamente el objetivo de muchos extranjeros que compran tierras en el país. Estos inversores quizás buscan explotar el recurso para cosechar maíz, por ejemplo, y exportarlos y producir etanol en otro país. Quizás peor, la transacción solo tenga por objetivo especular con el precio de la tierra para generar una ganancia. Por ello es necesario que el Estado diseñe una política general sobre inversiones extranjeras en tierras rurales, como lo es que lo haga en otros sectores de la economía. En la actualidad, la compra de tierras por actores extranjeros, tanto privados como públicos, es objeto de análisis por varias organizaciones internacionales. La misma Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, la FAO, aconsejó a los países evitar la venta de tierras y buscar alternativas de cooperación entre inversión extranjera y Estado. Este es quizás el punto que más elogio merece el presente proyecto de ley. porque nos invita a discutir en ámbitos públicos y privados qué tipo de inversión extranjera requiere la Argentina para desarrollar una industria alimentaria sustentable, sustentable. Esta ley fue impulsada por un... Se impulsa en diputados y están en plenario para... Perdón. Dice, bueno, la presidenta lo presenta en diputado para empezar a discutir esta, digamos, esta ley. Dice, la diputada nacional Vilma Ibarra, titular de la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja, confirmó ayer que prevé convocar para comienzos de septiembre a la Comisión de Agricultura y Ganadería y de Asuntos Constitucionales para analizar el proyecto que busca limitar la tenencia de tierras en manos extranjeras, impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional. El tratamiento de la iniciativa fue reclamado el lunes por la presidenta Cristina Fernández durante la conferencia de prensa en la que analizó los resultados de las elecciones primarias de El Don. Es un punto muy importante demostrar a la sociedad, a los sectores productivos y al mundo la idea que las fuerzas políticas tenemos sobre un recurso estratégico y vital como es la tierra, sostuvo Cristina en la conferencia de prensa que había dado después del... El proyecto limita a 20% la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de las tierras disponibles y a un máximo de 1.000 hectáreas por persona física o jurídica. Y acá está donde tenemos la de Clarín. A ver qué dijo Clarín con todo esto, porque sabemos cómo piensa Clarín. Y esto es lo que dijo. Escuchemos. Ante el proyecto que existe en el Congreso que la presidenta Kirchner motoriza, sería decisivo no legislar sobre los intrascendentes o en base a las fantasías del nacionalismo exacerbado, sino enfocar los rubros que realmente importan. Cuatro puntos de Clarín para pensar la ley de tierras, protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, destinados a limitar la propiedad de la tierra por parte de los extranjeros. Primer punto del diario Clarín, y escuchemos, porque se van a cagar de espalda, Clarín, o sea, aparecemos 678 ya, buscando una tapa para Clarín y buscándole el pelo al huevo, y esto es Clarín, señoras y señores, aquí va. El primer punto de Clarín es lo que dice, en el primer artículo se expone la necesidad de legislar sobre la tierra, que junto con el agua son definidos como recursos no renovables. En realidad, ni el agua ni la tierra se pueden clasificar como tales. El agua es un recurso que se renueva permanentemente y la tierra, o el suelo, que viene a ser su denominación técnica, es básicamente renovable si se la trata como tal y no se la presiona por encima de los límites de esa característica. No entiendo muy bien qué quiere decir, pero bueno. Vení, ¿querés sentarte acá? No, sí, digamos, entiendo, pero no entiendo qué quiso mostrar. Acá un poco lo que dice Clarín, en el primer punto de Clarín, que la tierra y el agua son renovables. Se debe creer porque llueve, el agua es renovable, pero bueno, no sé qué será. Por eso, si el agua es renovable, por eso hay tanta sequía en el norte. Si el agua es renovable y el agua está en todos lados, por eso hay tanta gente que no le llega el agua, precisamente. Así que, no sé, Clarín. ¿Estás nervioso, Clarín? Me acordé. Perdón, me fui, ¿eh? Acá también hay otro punto. En el primer punto entra otro, dice, en el caso de la minería, la legislación argentina permite la explotación de los recursos naturales que son claramente no renovables. sin mayor preocupación por el origen de, de los capitales que en realidad se promociona. Punto 2. En los mismos fundamentos de la ley se habla, sin dar cifras, de grandes extensiones de tierra que estarían en manos de capitales extranjeros. Sería importante que, para no legislar sobre los intrascendente o en base a la fantasía del nacionalismo exacerbado, se pudiera determinar cuánta es la tierra que está en manos de extranjeros, dónde está y para qué se usa. Yo calculo que Clarín también debe tener tierras y extensiones de tierra, así que no empecemos a querer investigar a la gente que tiene tierras y, digamos, extensibles o mucha tierra aquí en Argentina, porque seguramente Clarín debe tener su superestaria larga y también debe hacer de las suyas por ahí. Tenemos el tercer punto, y esto es una cosa de loco. Clarín está más loco que nunca. Otro de los fundamentos indica que es necesario limitar el proceso de concentración de grandes extensiones en manos de capitales financieros para afianzar una sociedad más equitativa. Ahora bien, ¿y qué pasa con las grandes propiedades nacionales, dueños de buena parte de los 140 millones de hectáreas que quedarían para nosotros? La concentración de tierra en sus manos genera una sociedad más equitativa. Nada. No. Sin palabras. No. Está más claro que el agua. Sí, por exactamente. Clarín hablando de la distribución de la tierra, esto ya es el colmo. Sabe, claro, ahí me tira a letra nuestra operadora. Un monopolio que concentra la mayoría de, primero, medios de comunicaciones, después tierra, obviamente, seguro, y otras cuantas cosas que uno no sabe porque no sabe el patrimonio de Clarín. Y habla de estas cosas, la concentración de tierra en sus manos. Ay, Dios. Bueno, esto es así. El cuarto punto y el último es un punto importante, es que, obviamente, esta ley solo se puede aplicar si conocemos a la perfección la situación catastral y de dominio de las tierras rurales del país. Y para solucionar el tema, dice que en 180 días se debe realizar este relevamiento. Ahora bien, el sistema catastral del país está en manos de las provincias, y en la mayor parte de ellas. Hay excepciones. La información sobre la posesión de las tierras es antigua, incompleta y de dudosa exactitud, por lo que el plazo indica es a todas luces ridículo, ya que habría que hablar de años y muchas inversiones y no de días. La verdad, Clarín, ya sabemos de dónde venís, pero no importa. Un monopolio que concentra un montón de medios de comunicaciones, concentra un montón de otras cosas que uno no sabe, hablando de la distribución de la tierra. Creo que esto lo hace porque tengo el presentimiento, y creo que le están metiendo las manitos en los bolsillos, va a quedar pegado de alguna manera. Así que bueno, hay que salir a tirar para atrás esta ley como sea. Pero bueno, ya está. Se tratará la ley de tierras, ojalá que se dé, y ahí vamos a empezar a pensar de otra forma. Así que, pensé me habías hablado, perdón. Estoy también intercambiando ideas acá con la productora ejecutiva y operadora de aquí ahora. ¿Qué te parece si ya está? Nos despedimos. Se pasó la hora. Un beso muy grande. Ahora a las 5 lo estaremos esperando cuando arranquemos con la mezcla. Un honor haber hecho este programa. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Ahora a las 3 de la tarde, ahora en una horita nomás. Si estoy escuchando los ensayos de esa hora. Estoy escuchando los ensayos en esa hora, en el asambleario ahí, aquí de la radio. A las 3 de la tarde, la periferia olvidada. Ahí está. Si querés lo hacemos pasar a Milton, que cuente un poco de historia. A ver, lo tenemos allí a Milton. Vamos a hacer un poquito de tiempo que él venga y cuente un poco de qué se trata, y hacer la invitación pertinente para la obra de teatro que se va a estar llevando a cabo en Ética. Estaban los ensayos, estaban ensayando los chicos. ¿Está ensayando? Bueno, está bien. Nada, le contamos. La entrada libre y gratuita, la periferia olvidada, a cargo de la Salita Roja, de coordinada por Mito y Cecilia. Así que veremos. Yo no quiero ver el ensayo, pues si no me voy a perder la emoción. Así que ahora estaremos por allí, por Ética. Así que están todos invitados. Ahora a las 3 de la tarde se llevan termo, mate, torta frita, pasta frola también, ¿por qué no? No sé, lo que tenga ganas de tomar, mate. Lo estamos esperando allí en Ética. Bauchar. Las 7, no, 7:37, 13:37. Y Bauchar es: pasás el arroyo dos cuadras, doblás a tu derecha y te vas a encontrar con un montón de gente y con la escuela Ética, que está pintada de un color particular. Así que nada, despedirme de esto que es Aquí Ahora. Fue un placer haber compartido con la audiencia, un placer haber compartido toda esta catarata de informaciones que tuvimos gracias a nuestra genial e incansable productora Yelén Coduri. Muchas gracias, será hasta el sábado que viene. Chau, chau.